viernes 4 de diciembre, para estudiar y meditar. Hay dos razones por las que la ciencia, que en tantos aspectos es buena, tiene una idea tan errada de los orígenes. En primer lugar, la ciencia que estudia el mundo natural debe buscar respuestas en el mundo natural. En segundo lugar, la ciencia supone que las leyes de la naturaleza deben permanecer constantes. Sin embargo, ambas ideas están equivocadas cuando se trata de los orígenes. Tomemos la primera, que requiere causas naturales para acontecimientos naturales. Esto está bien para el seguimiento de huracanes, pero es totalmente inútil para los orígenes que comienzan con «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Qué puede enseñarnos la ciencia que niega lo sobrenatural en los orígenes sobre los orígenes, que fueron totalmente sobrenaturales? Y la constancia de la naturaleza. Esto parece tener sentido, excepto que Romanos capítulo 5, verso 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Supone un entorno natural discontinuo y cuantitativamente diferente de cualquier cosa que la ciencia ahora aborde. Un mundo en el que la muerte no existía es radicalmente diferente de cualquier cosa que podamos estudiar hoy, y asumir que eran muy similares cuando no es así, también conduciría al error. Por lo tanto, la ciencia se equivoca con los orígenes porque niega dos aspectos cruciales de la creación: la fuerza sobrenatural detrás de ella y la discontinuidad física radical entre la creación original y lo que tenemos ante nosotros ahora. Preguntas para dialogar. 1. En clase, conversen sobre el tema de la belleza. ¿Qué es la belleza? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo podría un cristiano definir y comprender la belleza de manera diferente de un no cristiano? 2. Cristo podría haber venido a la tierra como un científico brillante, para ser compensado ricamente por su investigación innovadora. Podría haber obtenido toda la fama como intérprete musical. En cambio, vino y se formó como un humilde artesano. Estuvo presente en la creación, pero aprendió como una persona común y cumplió sus deberes obedientemente. ¿Qué estímulo nos ofrece esto, cualquiera que sea nuestra experiencia educativa o profesional? 3. Aunque no todos los cristianos son llamados a enseñar en escuelas, los cristianos pueden enseñar a los demás con palabras y hechos, intencionalmente o sin darse cuenta. Por esta razón, ¿qué hábitos debe cultivar el cristiano como alumno de Cristo y como maestro del mundo?